Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Yo soy Lolita Lebrón. Soy la que dirigió el ataque al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica el primero de marzo de 1954. Despertaron la borinqueña y dieron la Lebrón, el alma de la independencia de Puerto Rico, fue y será ejemplo de valor, pasión y lealtad, sobre todo símbolo de resistencia y unidad. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas que creemos en la independencia de Puerto Rico seguiremos luchando hasta alcanzarla para honrar su vida y su legado. Lolita es luz, amor y fuego. Ella dijo, "I'm not sorry", y así debemos ser. Ella es eso, esa fuerza, esa intensidad. Que aún lejos desde la inmensidad nos inspira a nosotros a seguir luchando. Ante los procesos de vida, no rendirse, no parar de evolucionar, no quedarse conforme con lo que es impuesto y no escogido, ha sido el mayor ejemplo que ha brindado a tantas mujeres que reconocemos en ti, Lolita, una verdadera revolucionaria. Solamente lo que hay es el derecho y el deber de un pueblo a ser libre. Nada trabajará aquí. Nada más que la liberación total y plena del pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Nació en Lares, Puerto Rico, cuna de la independencia. Dolores Lebrón es su nombre. Cumplen 10 años de la pérdida física de la líder política puertorriqueña Lolita Lebrón, una militante que hasta su muerte fue parte del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Conozcamos más de su historia. Dolores Lebrón Sotomayor, mejor conocida como Lolita Lebrón, nació el 19 de noviembre de 1919 en el pueblo de Lares, Puerto Rico. Fue una activista política con un carácter aguerrido que luchó para defender la independencia y soberanía de Puerto Rico. Además, con su temple y coraje, le hizo frente al poderío estadounidense. Lolita inició su activismo político a sus 18 años de edad, tras la masacre de Ponce ocurrida el 21 de marzo de 1937, donde fueron asesinados nacionalistas que se manifestaban contra el encarcelamiento del líder independentista de Puerto Rico, Pedro Albizu Campo. A finales de 1940, Lolita Lebrón decide emigrar a Nueva York, Estados Unidos, donde pretendía trabajar y seguir en la lucha por la independencia de su país, pero desde su llegada fue víctima del racismo y discriminación por sus orígenes humildes y campesinos. En ese contexto, ingresa al Partido Nacionalista de Puerto Rico en 1947. En 1954 es nombrada delegada general del Partido Nacionalista Puertorriqueño en Estados Unidos y al poco tiempo recibe la responsabilidad de liderar, junto a otros compañeros, una operación de ataque a la Cámara de Representantes en el Capitolio Federal en Washington, operación que fue ejecutada el 1 de marzo de ese mismo año. Soy la que dirigió el ataque al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica el 1 de marzo de 1954, en defensa de la liberación del pueblo de Puerto Rico. Luego de este hecho, Lolita fue puesta bajo arresto y cumplió una condena de 25 años de prisión en Estados Unidos. Tras su liberación, regresa a Puerto Rico, donde fue recibida con ovaciones como una heroica mujer. Falleció el 1 de agosto del 2010 en el centro hospitalario de San Juan, debido a complicaciones de salud. Siempre se mantuvo firme en la lucha de independencia de Puerto Rico hasta su último aliento y es recordada como la madre de la patria. Lo escribiste con tu vida, a tu patria consentida, y un grito de libertad hasta el día de tu partida. La historia la escribió el hombre. Mil disculpas yo les pido, mujeres puertorriqueñas, por tantos años de olvido. Macheteras caribeñas, les dedico mi corrido. Así comenzamos el recorrido a las fuentes informativas de nuestra América del día lunes 3 de agosto de 2020. Vuelta del Río, Cusamen, Chubut. Charlamos con Verónica Fermín, integrante de la comunidad Vuelta del Río. Estamos en comunicación ahora con Verónica Fermín, integrante de la comunidad Vuelta del Río, allí en Cusamen. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, mi nombre es Verónica Fermín, de la comunidad Mapuche Vuelta del Río. Bueno, Verónica, un poco la idea de esta charla, como yo llegué a esta zona y tomé contacto con las luchas del pueblo Nación Mapuche en los 90, y veía cómo en los 90 pasaron de la resistencia callada y con mucha valentía a la recuperación primero territorial, cultural también después, y siento que hay como un nuevo paso importante en el pueblo mapuche en estos últimos 4 o 5 años, y que tiene que ver con un cambio de mirada con respecto al protagonismo de los pichiqueché, de los niños y de las niñas, ¿no? Sí, es que se ha venido notando bastante que hoy los niños de hoy ya es como que vienen más despiertos que antes, ya era otra cosa, tienen un mejor aprendizaje, tienen un mejor comprendimiento. Bueno, todo eso tiene que ver con el estar en el territorio, compartir con sus padres, sus abuelos. Entonces eso ya ellos los incentiva a poder saber quiénes son y hacia dónde van. Yo creo que eso ha cambiado un montón, lo que era antes con lo que es hoy. Hoy los nenes hoy no tienen vergüenza de decir yo soy mapuche. Uh-huh. Hace años atrás pasaba eso que los nenes, a mí por ejemplo, cuando íbamos a la escuela, nosotros no realmente no sabíamos si eras mapuche o no, porque no se hablaba mucho así, nos contaba mucha historia mi papá de lo que ha pasado, pero era como que nosotros no preguntábamos nada de eso, sino que escuchábamos y valorábamos todo eso, pero no sabíamos que éramos mapuche, porque realmente era como que nosotros no nos animábamos a preguntar eso, pero como que algo nos vinculaba con las historias que él nos contaba y eso, pero no nos animábamos a preguntar. Hoy decís que, bueno, ese vínculo se ha recuperado, que en el pueblo mapuche es súper importante porque la historia se transmite de manera oral, ¿no es cierto? Sí, siempre de Numate, en los fogones, charlan los grandes y los niños alrededor del pueblo, van escuchando las charlas, todo lo que es el tema de las ceremonias y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, ahí se aprende y el nene que le toma entusiasmo aprende rápido. Verónica, y bueno, los niños han estado muchas veces presentes en situaciones conflictivas, ¿no? Porque este paso gigante que han dado de pasar de la resistencia a la recuperación ha implicado también un avance por parte de los estados, tanto argentinos como chilenos, siempre con la misma actitud, en realidad represiva y nunca de diálogo. Y los niños han estado presentes muchas veces en estas situaciones porque para ustedes tienen un lugar importante en las charlas, ¿no? Sí, sí, eso es un tema que realmente ha marcado por demás, ya, ¿no? Si hace años dejó marcado a nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, imagínense lo que ha sido estos últimos años, que los niños que han estado en represión le han marcado, pero totalmente su camino, porque han sufrido demasiado, más cuando hay tipos así de represión, ellos no les importan que hay niños, no les importa el sufrimiento que le dejan a futuro, y bueno, después ellos no entienden por qué cuando los chicos tienen entre 18 o 15 años, por qué es tanta esa soberbia hacia un policía, hacia un gendarme, pero ya no se dan cuenta el sufrimiento que ya han marcado desde niño, desde bebé. Claro. Y que sí, deja marcado para toda la vida. Imagínense que yo no era tan chica cuando fue el desalojo en el 2003 en mi casa en Vuelta al Río. A mí me marcó la vida eso, me dejó totalmente marcado porque realmente es un procedimiento muy doloroso. Entonces yo ya sé lo que se sufre y lo que sufren los niños, tanto de ese lado, en Puel Mapu como en Ulimapu, lo que sufren los niños, lo que sufren es no tiene, no sé cómo decirte, es como que eso es difícil de borrarlo, por más que vos lo calmes, lo tranquilices, no, ni mucho como ver morir a sus padres en represión, es lo más difícil para los niños, es como volver a lo de antes, pero bueno, lo de antes nosotros no lo vivimos, solo escuchamos historias nomás. Pero entonces con ver hoy a los niños en represión y que tengan que ellos volver a revivir, como que vuelven a renacer nuestros antiguos en esta situación. Entonces uno se imagina el sufrimiento que hay en ellos. Claro. Hay también todo un proceso paralelo y simultáneo que tiene que ver con que han surgido machis muy niños, ¿no? Que muy niñas en este caso, que están empoderándose muy fuertemente, ¿no? Sí, eso para el pueblo de Mapuche es muy importante eso, que vuelvan los antiguos espíritus hacia nuestros niños y poder volver a lo que era antes, ¿no? Que vuelvan a ver machis y eso. Para el pueblo mapuche es muy importante esto, porque la verdad, acá a este lado de lo que es Argentina, han matado a todos los machos, no quedó ninguno. Y hoy recién es un proceso muy importante que pudiera haber niños que nazcan con ese nehuén, digamos. Y para el pueblo mapuche es muy sagrado eso. Verónica, siento que hay como muchas cosas en tu decir, en tu hablar, se siente la esperanza y se siente por un punto también la tristeza, ¿no? De todo lo sufrido por el pueblo mapuche y que hoy a la vez renace nuevamente, ¿no? En niños y niñas. Sí, la verdad sí, eso se nota. Yo creo que uno siente que es mapuche, siente el sufrimiento de su gente, lo va a sufrir siempre, porque siempre uno está pensando en diferentes comunidades que conozca con el ambiente que esté recuperando, ¿no? Uno lo presiente, lo vive como que está en el momento, preocupándose día y noche que no pase nada, pero bueno, uno a veces no puede como, digamos, como decirte que va a estar tranquilo, porque en las represiones siempre pasa de todo y siempre termina lastimada nuestra gente, los niños, los ancianos, y eso duele un montón, porque la verdad uno reconociendo como mapuche, uno sabe lo que significa ser mapuche, entonces duele, eso duele en el alma, se nota, y bueno, también muy esperanzado con el tema de los niños, que puedan levantarse, tratarse de bueno y poder, pero todo eso tiene que ver con el apoyo de los padres, porque si los niños, porque muchos nenes se pueden reconocer como mapuche, y si el padre o la madre lo rechaza a sí mismo, los nenes no pueden terminar de desarrollar sus pensamientos, su nehuén, digamos. Y eso es muy difícil. Yo tengo 3 nenes, y yo siempre con mis hijos siempre trato de invocarle eso, que ellos nunca sientan vergüenza de ser mapuche, que sientan orgullo por su gente, por sus abuelos, por todo lo que es el pueblo mapuche en general, que en sí es muy rico. ¿Qué le dirías, Verónica, a muchas personas que posiblemente estén escuchando y que son mapuche, pero que no se reconocen todavía como pueblo mapuche? Mira, yo lo primero que le diría, que dejen la vergüenza de un lado, el orgullo, y que bueno, que no es nada más lindo que sentirse de dónde uno viene, de dónde vienen sus abuelos, sus padres, y valorar lo que han sufrido, lo que han luchado. Yo creo que eso le va a ayudar a poder reflejarse en el otro y poder no verlo diferente, sino verlo como un hermano. Y yo creo que eso sirve mucho en aprendizaje, también después de salir a los encuentros, a las recuperaciones, cuando hay acompañar, eso enseña un montón, ayuda. Y uno ahí mismo uno se encuentra con ese ser que uno tiene ahí adentro, y después es difícil de decir, ya no soy más mapuche mañana. Mucha gente lo hace, pero mucha gente que lo siente de corazón y realmente lo vive y lo siente como mapuche. Pero muchos que otros dicen, yo soy mapuche, pero cuando se suman las cosas que hay que hacer, dicen, yo prefiero no ser mapuche en el momento, porque a veces es muy difícil lo que se vive dentro de los territorios de y tanto como en los barrios, porque hoy tantos barrios marginales en las ciudades y todo lo que hay es mapuche, y por algo salido y que vuelvan a sus territorios es un orgullo para uno sentirse mapuche, que alguien que fue desalojado de alguna manera a su territorio y que vuelvan a su lugar. Eso es lo más importante, sentirse seguro en uno mismo. Eso es lo que más ayuda a esto. Bueno, Verónica, la verdad que da para seguir echando un montón y seguramente continuaremos en contacto, porque nos interesa muchísimo no solo, digamos, las situaciones concretas que se van pasando, sino también poder difundir esos sentires que estás compartiendo, que son los que habilitan a que otros y otras personas de origen mapuche puedan sentir esto que estás diciendo ahora últimamente, tan importante, ¿no? Que tiene que ver con la identidad y con poder empezar a crecer desde la raíz, ¿no? Sí, sí, yo creo que ningún mapuche puede crecer si no echa raíces. Es lo primero que uno tiene que hacer cuando uno empieza a buscar sus orígenes, echar raíces, porque si no viene un viento y se termina golpeando y tus hojas se pesan. Entonces yo creo que eso es lo primero, uno mirar hacia dónde va y de dónde vino. Entonces eso es lo mejor, la mejor base para poder estar firme y uno poder sostenerse en el territorio de la manera que sea, con viento, lluvia, nieve, y eso ayuda un montón. Muchísimas gracias, Verónica. No, de nada, muchas gracias a ti. Continuamos con la intervención de Jorge Millán en la radio abierta realizada el pasado sábado en ocasión de cumplirse 3 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Jorge realiza un recorrido por las luchas del pueblo mapuche, cómo el Estado configura al enemigo interno y el retorno al territorio ancestral. Bueno, hay algo que también es medular, es reconocer la existencia de dos estados, por un lado decimos, el Estado argentino, lo que hoy se conoce como Patagonia, ¿no? Pero ancestralmente nosotros denominamos al territorio como Puelmapu. El saliente, es la tierra del sol saliente, del poniente Gulumapu, hoy Estado chileno. Pero hay una característica que hay que tener en cuenta, que cuando hay un conflicto en el pueblo, esas divisiones nosotros no jamás las consideramos, ¿no? La cuestión es que me preocupa mucho cuando los estados copian las estrategias de persecución y exterminio, ¿no? Eso es lo peor que puede pasar. El Estado argentino está haciendo como una especie de calco de lo que sucede en Gulumapu o en Chile. Se aceleró mucho con el gobierno anterior. Hasta ahora yo no he visto ningún tipo de señal que diga lo contrario, ¿no? Que se está cambiando. O sea, me parece que hay un lineamiento que no ha cambiado, más allá de algunos gestos de intención de diálogo, pero que te escuchen no significa que se apliquen medidas que tengan que ver con tus derechos. Eso son dos monedas aparte. Sí, lo que vemos es que están apuntando hacia la meseta de la zona de nuestro territorio para la explotación minera, petrolera. Pretenden pagar la deuda que dejaron todos los gobiernos corruptos con nuestro territorio nuevamente. Entonces eso va a generar también mucho conflicto. De hecho, ya lo está generando conflicto. Porque un principio vertebral del pueblo mapuche es la alianza con el territorio y es el cumplimiento de esta alianza. No vamos a permitir que eso suceda, ni que instalen petroleras, mineras, ni represas, que van a afectar no solo nuestras vidas, sino también sabemos que va a afectar la esencia de nuestro territorio, que es ahí donde se basa nuestra cultura, filosofía e ideología. Hoy se acrecienta cada día más la persecución en Gulumapu, presos políticos. De hecho, se llevaron también de acá, de la Puelmapu, a Facundo, Jones Walla, el lonco del Lof Curramapu. Creíamos que quizás con la llegada de un gobierno diferente iban a hacer una revisión de lo que sucedió, porque lo que sucedió fue, no solo del punto de vista mapuche, que fue una clara persecución, lo asumimos de esa manera, sino también dentro de los propios códigos del Estado y sus normas, fue todo absolutamente ilegal. Pero evidentemente no hay ningún tipo de intención de que el gobierno plantee una revisión de esa causa, los gobiernos en este caso. Y hoy están en huelga de hambre en varias cárceles donde están nuestros pupeñi hacinados ahí en esos lugares con condenas muy largas en algunos casos, y están llevando a medidas extremas para que el Estado chileno en este caso revierta esa situación que tiene que ver ni más ni menos, ¿no?, con una persecución judicial pretendiendo detener la lucha del pueblo mapuche de esa manera. Y si no, hay directamente asesinatos. En Chile ya tenemos que contar a muchos de nuestros pupeñi, inclusive Languien, que han sido asesinados por el Estado chileno. En esa situación se encuentra nuestro pueblo ahí en Gulumapu. Hace muy poco el machi Celestino Córdoba, perdón, llegó a una situación que inclusive llegó a pensarse del riesgo vital que implicaba la medida de tomar una huelga y dejar, digamos, dejar la huelga que solo ingería líquidos y pasar una huelga seca que eso iba a implicar directamente su muerte. Parece que se abrió una pequeña ventana de diálogo, pero sin embargo la gente, los pupenis de la cárcel de Temuco, que incluye a Facundo, ellos comenzaron también con una huelga. Todo esto para que se revise la ilegalidad de cómo el Estado chileno persigue, condena y bueno, y pasa todo esto que está pasando. En este escenario que se fue creando, no solo con el macrismo, sino con el aporte de anteriores gobiernos, no olvidemos que la ley antiterrorista fue el legado que dejó el anterior gobierno de kirchnerista o cristinista. Entonces, a partir a ver, de esas medidas que fueron tomando de persecución, judicializando también, ¿no? O sea, la justicia es una herramienta muy eficaz y muy expedita, express, cuando de repente quieren imputar, procesar, encarcelar o desalojar, lo hacen con una rapidez increíble. No solo pasa en Chubut, pasa casi en todas las provincias. O sea, hay un ejército de fiscales y de jueces, no solo racista, porque uno diría, bueno, el racista hasta uno podría entender, tienen una mirada, una ideología. Son parte de un conjunto de personas que hacen grandes negocios y que le deben favores o se deben favores. Eso es clarísimo, pero ¿quién va a investigar eso? Solo nos queda el consuelo de saber de que quienes nos juzgan no tienen la integridad moral ni la capacidad para decidir. Entonces, nosotros los mapuches seguimos avanzando en este proceso de retornar a nuestro territorio. Nosotros retornamos, no tomamos tierra, no, retornamos al territorio ancestral. Cuando se originó el conflicto, por ejemplo, ahí en el Panguini Huincul, o el Cerro León, en el Lof Cañú, mucha gente supo de la historia, sabía bien cómo venía la historia y cómo comenzó el proceso de despojo, pero la mayoría siempre actuó como espectadores pasivos. Pero un grupo de esos que siempre se beneficiaron eran los que alentaban el despojo ese, ¿no? Así fue que es como se va configurando, digamos, ¿no? Un Estado, porque uno puede decir, bueno, el Estado produce políticas de terror, pero también hay una sociedad que avala ese terror, ¿sí? Entonces, no hay que irse muy lejos para encontrar ese tipo de personas que gozan cuando ve que ahí se produce este tipo, digamos, de persecución sobre nosotros. Ahí pasó eso, claramente, en la zona del Maitén. De hecho, se difamó de un grado inaudito. Lo mismo sucede en el resto de las con el resto de las recuperaciones. Pero el Estado se vale, ¿no?, de ese relato tan parcial, tan racista, tan eurocéntrico, tan centralista, que con pocas acciones gubernamentales crea un ambiente de terror. Y los resultados ya lo vemos. Entonces también se encarga de determinar quiénes son los indios verdaderos o buenos y quiénes son los indios malos, terroristas, etcétera, etcétera. O sea, no es algo que surge espontáneamente solo en la oficina de una ministra como fue Patricia Bullrich, que tendría que estar presa, ¿no? Es un personaje nefasto, sino que también se vale de la idiosincrasia racista de este Estado. Por eso que cada vez la autodefensa del pueblo mapuche, de cada integrante de comunidades o lofche, se acrecienta. O sea, pues si no defendemos nosotros el territorio, no lo hace nadie. Ni siquiera ese andamiaje que dice Argentina tener de derechos, que deberían de alguna manera garantizar la disputa, si es que se pudiese llegar a dar una disputa en los tribunales, por lo menos estar equiparados en términos de derecho como para decir algo, podemos salir victoriosos en esa disputa porque tenemos un andamiaje de derechos. Ni siquiera eso. Entonces, muchos pupeños y pulanguien defienden su territorio como lo hicieron nuestros antepasados, poniendo el cuerpo. Y así es. Entonces, lo primero que se dice son violentos, son terroristas. Entonces justifican después la muerte o la intervención de gendarmería de la policía y la muerte, como sucedió ahí en Lofrén Resistencia. Básicamente eso es cómo se configura, ¿no? El enemigo interno, que dicen. Por otro lado, estos que interpelan, que son parte de la sociedad civil, nada dicen de las concentraciones de tierra en manos de poca gente, nada dicen de las empresas mineras, nada dicen de aquellas empresas que expolian el suelo utilizando agrotóxicos o fertilizantes que tarde o temprano van a contaminar y van a perjudicar no solo la vida, las vidas que acontecen en ese territorio, sino también nuestras propias vidas. Y ahí le decimos que no lo vamos a permitir. Entonces seguramente se va a volver a crear la figura del enemigo interno y del terrorista, el mapuche terrorista. Quizá si Santiago Maldonado hubiese conocido esta copla popular, la hubiese murmurado en silencio, en medio de las malas horas que le hayan tocado. Hojita verde de la coca, humito amargo del cigarro, la suerte, si es que todavía me queda. Una vez tuve fuerte el corazón y hacia allí me envió tras de un sueño. Ellos me dijeron bienvenido con rostro curtido y sureño. El lugar puede ser cualquier lugar, la mano es la misma de siempre. La sangre recuerda que hay que ofrendar si es que algo se quiere y se siente. Hojita verde de la coca, humito amargo del cigarro, adivíname la suerte, si es que todavía me queda. Yo trabajaba bien con mis manos, yo solo buscaba una vida, y en ese sitio parecía que soñaban cosas parecidas. Y aunque aparentaba ser muy normal, un dolor brillaba por dentro. Las gentes amaban en su tierra y la habían perdido hace tiempo. Hojita verde de la coca, humito amargo del cigarro, adivíname la suerte, si es que todavía me queda. Toda casa tiene su desazón, cada pueblo tiene una lucha. Solo bastaba mirarlos hablar, si se ven los ojos se escucha. A tanto relato de adversidad no se puede ser muy esquivo. Tan severa impone la realidad, reglas de mercado y de olvido. Thank you.

la herida queda abierta, digamos. Pasaron 3 años, pero pasar por el lugar y recordar, y hoy ver un uniforme, ver un botín, se te viene a la cabeza todo eso, porque, bueno, estamos hablando de Santiago, y a los pocos meses pasa lo de Rafael Nahuel también, que él sí era mapuche, y que también nos tuvo tanta trascendencia la noticia, que también para nosotros eso como que también nos sigue marcando, ¿no? Porque siempre como que nuestra gente para el Estado no significa mucho. Si bien hoy nos tenemos que sentar a hablar con el Estado, hablar entre comillas, tenemos muchas formas de responderle. Y ellos también saben que no nos vamos a quedar callados ni de brazos cruzados, porque si bien sabemos, el pueblo nación mapuche, tanto de ambos lados, viene dando como una gran pelea de cientos de años, que nos quieren seguir invisibilizando, pero cuando ellos tratan de imponer el miedo para callarnos, nosotros hoy nos sentimos fuertes para demostrarle que no va a ser así, que de eso fue lo que se intentó más que nada hacer en estos 3 años, ¿no? Como más allá de cuando desaparecieron a Santiago, como quisieron mostrar eso, ¿no? Mirá, si vos te metes acá, te matamos, te desaparecemos, y fíjate que nadie va a salir a reclamar. Era salir de Maitén y moverte a la comarca también. Sabías que nos estaban vigilando, no porque te sentías perseguido, porque tenés la cabeza mal, sino que nosotros sentíamos que los teléfonos estaban intervenidos. De hecho, acá la comunidad Canío nos estaban haciendo vigilancia con policías de acá del Maitén, que los conocemos porque Maitén es chiquito, y de hecho también quisieron llevarse a uno de los integrantes como para culparlo, y que a eso voy cuando digo, yo te meto al miedo y te alejo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros cuando se trata del territorio vamos a salir a apoyar a las comunidades, y eso va a ser así porque es parte del ser mapuche, acompañar para defender el territorio. Entonces ellos lo que quisieron fue dividir, como digo, a través del miedo, fue como una estrategia que estuvo en este momento el gobierno para desarticular la forma que estábamos llevando, ¿no? De acompañamiento. Uh-huh. Cada vez que había represión íbamos. Entonces, bueno, vamos a agarrar a uno de acá, lo encarcelamos, que fue lo que intentaron hacer con mi hermano. Llegaron una tarde, estábamos, acá somos poquitos, digamos, ya son grandes mis padres, y estábamos con un niño cuando viene la policía, nos rodea y lo llaman a mi hermano, que se lo querían llevar a hacerle un ADN. Entonces en ese momento era dejarlo ir enseguida, porque la policía viene con eso de apurarte. Y bueno, nosotros queríamos saber por qué, más allá de que ellos decían no, pero es un ADN, porque bueno, cuando leímos el papel que ellos traían como orden, explicaba, ¿no?, que posiblemente él era el culpable de una muerte, querían ponerle. Entonces, bueno, ahí fue en un momento de cruces de palabra, todo esto nos llevó una hora, sostener eso para que no se lo llevaran, porque si no, muy probable que le armaran causa, y hoy va a estar preso como mucho mapuche que están presos injustamente. Es un momento donde decís, basta, no nos vamos a quedar más así, porque, bueno, a ver si me callo, porque me pueden desaparecer un hermano, me pueden hacer algo a mis viejos en el campo, porque yo creo que se les pasó más de una vez en venir al territorio y agarrarlos en el medio de la cordillera sin que nadie se enterara, si total, salió a buscar la chiva y se cayó un zanjón, no sé. Te meten eso. A veces logran que sientas miedo, pero ahí voy yo, que es muy importante la espiritualidad. Porque nosotros cuidamos la tierra, pero la tierra también nos cuida a nosotros. Entonces, ahí es cuando se le revienta el cerebro. No logran llegar a concluir su idea. Claro. Claro. Porque esa es la importancia que tenemos, la conexión con el territorio. Ahí es cuando nosotros logramos fortalecer nuestro espíritu. Entonces, ahí fue cuando cambió todo. Cuando nosotros empezamos con la levantar ceremonia, logramos también encontrar una claridad uh-huh. en esto. Uh-huh. Y por ahí fue lo que nos ayudó mucho, porque si no, sí, hoy estaríamos hablando de que tengo a mi hermano preso, por ejemplo. Uh-huh. O tengo a alguien desaparecido. Pero creo que esto va a ser constantemente, que pasen los gobiernos, el Estado argentino se sigue endeudando cada vez más con las comunidades. Para ello está el indio bueno y el indio malo, ¿no? Porque es así como nos llaman, el indio. Entonces están los mapuches buenos, el trabajador. En realidad siempre estuvimos como estimatizados, ¿no? Esto viene de la historia, ¿no? Desde ahora. Uno a veces como que se acostumbra también, ¿no? Como que, bueno, sí, seguramente me van a llamar así, ¿no? Como, pero siempre se nos trató de marcar o poner, ¿no? Como título. De pasar de ser los malones, ¿no? Que también es una mentira eso. Como que la realidad, si el mestizaje se produjo porque los aborígenes eran los violadores, no los blancos. Hoy, por ejemplo, bueno, si salís a luchar por la causa, te convertís en un terrorista. Pero si no, sos el bueno. Y bueno, tenés que pelear contra eso, ¿no? Al principio no es fácil. No, porque nos costó también eso. Nos costó porque estábamos marcados. Estábamos marcados desde la escuela. Pero bueno, también tenés la otra parte en que cuando vos ponés la postura y defendés y tenés la razón y usás, tenés una base de, ¿no? De donde partís, le estás diciendo la verdad. Y quizás eso es lo que ellos no quieren reconocer y por eso prefieren llamarnos terroristas, porque saben que es así. Saben que nuestra lucha es digna. Lo saben, más allá de que no lo quieran reconocer, yo sé que lo saben. Pero sí, hemos logrado también desde el otro lado de la cordillera, porque de allá vienen muchos machis que por acá todavía recién ahora se están levantando. Y hemos tenido problemas en las fronteras, por ejemplo, cuando maltratan a las machis, que uh-huh. ha pasado mucho, o cuando nos tiran los lahuenes en los cruces. Y esas cosas que por ahí el Estado cree que a nosotros nos va a debilitar, nos fortalece porque nos hace ver que si nos juntamos, podemos. Uh-huh. Así, una vez me preguntaban en una entrevista, ¿cómo hacen para pelear con la policía? Porque ellos van mucho, ¿y ustedes cuántos son? Entonces nosotros decíamos, y debe ser la espiritualidad, la fuerza de la tierra, porque en realidad no sabemos tampoco cómo explicar eso. Uh-huh. Pero sabemos que si nos proponemos, lo logramos. Y hay unión. Araucanía, una noche para la vergüenza. La noche y madrugada de este 1 y 2 de agosto marcará la historia de la vergüenza nacional, con imágenes de patotas armadas de palos, insultos racistas, conversaciones de particulares intentando persuadir a carabineros de hacer abandono de puestos de vigilancia para ellos proceder a desalojos de los municipios tomados en Curacautín, Traiguén y Victoria. Quemas de Chimamul, así como graves agresiones a Peñis y Lamien, que ocupaban pacíficamente estos municipios como una forma de apoyar la huelga de hambre que por más de 90 días lleva a los presos políticos mapuches y el machi celestino Córdoba. Alrededor de las 21 horas de este 1 de agosto, el lonco Alberto Curamil hacía el siguiente llamado. Pupeñi y Pulamien, a esta hora, las 9 de la noche, acá en Curacaustín, la población civil de esta comuna, junto con carabineros y el ejército, hicieron un allanamiento o un desalojo a los hermanos que tienen tomado la municipalidad por los presos que están en huelga de hambre, por la libertad de nuestros presos políticos mapuches. Queremos hacer un llamado para que las comunidades puedan acercarse hoy, debido a que el número de la población acá han superado la fuerza de nuestros hermanos. Nuestros hermanos hoy están encerrados dentro de la municipalidad municipal. y pedimos el apoyo, la colaboración de nuestra gente, de nuestro pueblo, de diferentes territorios. Por favor, acérquense a esta hora para poder defender y acompañar a nuestros hermanos presos políticos mapuches que hoy se están manifestando junto a su gente en diferentes comunas. Por otra parte, también queremos hacerle responsable al Estado de Chile para que se haga cargo de toda esta situación que está ocurriendo acá en el Gualmapo. Nos invadieron nuestro territorio, tienen encarcelado a nuestros hermanos, asesinaron a nuestra gente y hoy la población civil, aquellos que dijeron que estaban contra el Estado en este estallido social, hoy se han sumado junto a Carabineros para desalojar a nuestra gente. Y esto nosotros no lo vamos a permitir. Así que le hacemos este llamado a toda la ciudadanía para repudiar este hecho, este acto del Estado de Chile, de la fuerza militar y la población civil que se han sumado junto a ellos. Desde la Patagonia, Radio La Negra quiere hacer llegar el decidido repudio al gobierno antipopular y fascista de Sebastián Piñera, que no solo es responsable de la terrible situación de miseria que vive hoy el pueblo chileno, sino también de la represión y hostigamiento continuo al pueblo nación mapuche. Su accionar es mafioso y corresponde con metodologías del Plan Colombia, donde se utilizan fuerzas paramilitares para ejecutar los planes del poder hegemónico mundial. Anoche, nuevamente sus patotas golpearon y reprimieron a mujeres, niñas y personal del pueblo mapuche que mantenía ocupada la municipalidad. Nuestra solidaridad con el pueblo mapuche. Libertad ya al expreses por luchar. Desde aquí estaremos difundiendo al mundo lo que allí pase. Hoy estaremos retransmitiendo lo que desde allí se genere por los diferentes medios y dándole alcance internacional a un conflicto donde se pretende dar continuidad a una colonización repudiada por genocida. Maimai, Compucheca, Compuhuenui, aquí estamos, diversas organizaciones, colectividades. Soy Francisca, del Movimiento por el Agua y los Territorios, y hoy estamos absolutamente consternados ante los hechos que se vivieron anoche en distintos municipios en el territorio de Gualmapu. Nos parece fundamental generar una instancia así, como la que estamos aquí, diversas organizaciones, pero sobre todo diversos pueblos que nos hemos aunado para decir que estamos contra el racismo, este racismo estructural que vimos y que nos dejó absolutamente perplejas y perplejos respecto a nivel de violencia contra el pueblo mapuche. Queremos generar esta plataforma para visibilizar nuestra solidaridad y absoluto repudio en contra del actuar de todos los responsables políticos de lo que aconteció ayer. Así responsabilizamos al ministro Pérez, al APRA, al proceso de militarización y criminalización histórica que ha vivido el Gualmapu. Es así que vamos a estar dando palabras a distintos hermanos, hermanas de organizaciones y pueblos, y queremos partir no con un saludo, sino justamente con una reflexión de lo que ha ido aconteciendo con nuestra Lamien Onésima Lienqueo, nuestra Lamien que nos va a contar de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche lo que ha ido aconteciendo. Luego de eso vamos a ir dando palabras de saludo de las distintas colectividades para dar también la palabra a otras Lamien que nos vayan contando y reflexionando sobre el horror que se vivió anoche en Gualmapu y que nos toca a todas y todos los pueblos que luchamos contra el racismo. Así que adelante, Onésima. Mai Mai Compu Lamien, Mai Mai Compu Wenui, a los Lamien, pu papá y pu Shasha, pu Pichiqueche que nos están escuchando y a todos los hermanos y hermanas chilenos que están solidarizando hoy día a los movimientos sociales que están acá presentes. Como decía Francisca, anoche fue una noche intensa,

nuestro pueblo, con gritos racistas, ese mismo que hoy día se está humillando y que se va a humillar en un par de días más para pedir el 10% de la AFP, ese mismo que se humilla por una caja de mercadería el día de ayer fue a atacar a la gente, que hoy día con mucho orgullo se levanta diciendo que somos mapuches. Nosotros no tenemos vergüenza de quiénes somos. Lamentablemente hay mucha gente que no tiene identidad, que no tiene raíces, y eso hoy día los condena a ser los racistas que se demostraron ayer. Es una vergüenza para nosotros poder compartir en nuestro territorio con gente que tiene nuestros apellidos, que lucha por becas sociales, que busca hasta el último familiar para poder postular una beca indígena para poder estudiar, y que ayer gritaban: el que no salta no es mapuche. Nosotros no saltamos porque estamos pegados en la tierra, somos de la Mapu, aquí vivimos, no tenemos que saltar, estamos en este territorio. Llamamos a la gente a salir a la calle. Estos actos racistas no pueden seguir sucediendo. No estamos en dictadura. Estamos hoy día aquí, en Chile, 2020. Después del 18 de octubre, el pueblo chileno tiene que haber aprendido lo que era la represión y no haber utilizado los mismos procesos contra el pueblo mapuche, que ha dado cátedra de lucha y de resistencia y de defensa. Decir que la defensa territorial no es terrorismo y que hoy día como pueblo nos vamos a levantar. Estemos con el pueblo chileno o no estemos con el pueblo chileno, nos vamos a levantar, porque siempre ha sido así. Solamente brevemente, Javier quiere dar unos saludos que me parece muy importante entender que esta lucha es transfronteriza, es de los distintos territorios en que los estados nos separaron. Javier, unas breves palabras y después el grito de los pueblos contra el racismo y la Fafán. Javier, ¿dónde gracias, estás? Gracias, Francisca. Aquí Javier Ishikawa, de Radio La Negra, Centro del Pueblo. Desde la Patagonia, del lado argentino, estamos siguiendo con mucha atención, apoyando todo el trabajo que están haciendo y obviamente repudiando al gobierno de Sebastián Piñera, que es, más allá de que es un gobierno elegido por el pueblo, sin dudas es representante de los intereses del hegemonismo internacional. Así que estamos aquí firmes, apoyándoles, difundiendo la lucha que vienen llevando adelante el pueblo mapuche de un lado y del otro. Hemos estado ayer en una radio abierta a través de varias redes de radios en nuestro país y vamos a seguir difundiéndoles. Y que muchísimas gracias por darnos la posibilidad de estar presentes en esta importante conferencia de prensa y vamos a seguir difundiendo toda esta gran lucha que llevan adelante. Fuerza, hermanos y hermanas. El mar. vida en mi raza, se enciende la vida, el amor de la Mapu, yo quema pues la vida, yo quema pues la vida, nuestra tierra es la de. Chuchagasta viene sufriendo la opresión de los terratenientes que pretenden quedarse con el territorio que ocupan ancestralmente. Hace 12 años, cuando el cacique Javier Chocobar se enfrentó a los matones, terminó siendo asesinado brutalmente. Otros dos integrantes también heridos. Aún no se ha hecho justicia, los asesinos siguen libres y el Tribunal Tucumano, ahora, no termina de poner en firme la sentencia. Por eso, la comunidad chuchagasta decidió acampar frente a los tribunales. Charlamos con la cacica Azucena, quien esto nos decía. Sí, buenos días. Soy Azucena, bueno, cacique de la comunidad chuchagasta. La verdad, digamos que ya hace 11 años que estamos pidiendo justicia por el asesinato de Javier Chocobar y por las víctimas, Andrés Mamaní y Emilio Mamaní. Y bueno, la lucha, tenemos una lucha larga y hasta ahora no tenemos respuesta. Por eso la comunidad hace 12 días que está haciendo un acampe acá frente a los tribunales de Tucumán, para que quede firme, digamos, la sentencia de estos asesinos. Único que nosotros como comunidad le estamos pidiendo a la Corte de Tucumán es que deje firme la sentencia de una vez por todas, digamos, de estos asesinos, y que el asesinato del cacique Javier Chocobar quede firme. Nosotros, digamos, estamos haciendo la campe porque, digamos, la sentencia no está firme. No sé, digamos, cuál será el motivo de que la Corte no resolvió en 18 meses que tenía para resolver y dejar firme la sentencia, no lo hizo. Y bueno, digamos, nosotros con el miedo, porque estos asesinos, digamos, están libres. Y bueno, así que por eso, digamos, la comunidad decidió venir a hacer el acampe y bueno, y solicitarle a la Corte que de una vez por todas, digamos, deje firme la sentencia. Hasta el día de hoy ya son 12 días que nosotros estamos acampando aquí y bueno, no tenemos ninguna respuesta de la justicia. Así que bueno, digamos, seguiremos pidiendo justicia, porque la verdad, digamos, que teniendo estos asesinos sueltos, digamos, corremos riesgo en nuestro territorio, no estamos tranquilos, queremos vivir, digamos, con la tranquilidad, digamos, en nuestro territorio. En el tema tierra, todavía seguimos en conflicto con estos terratenientes que cometieron el asesinato de Chocobar y las víctimas André y Emilio Mamani. Patagonia. El 5 de mayo, los trabajadores textiles de Sedamil comenzaron un proceso de lucha en defensa de sus salarios y contra el cierre de la fábrica. A partir de aquel día decidieron emprender una toma pacífica instalando una carpa en las afueras de la planta ubicada en el Parque Industrial de Trelew. La semana pasada, tras varios meses de conflicto, la patronal comunicó el cierre definitivo de la planta Sedamil. Alberto Sánchez, uno de los trabajadores que resistió hasta el final, conversó con Radio Sudaca y se refirió al proceso de lucha. Bueno, te comento, desde un principio, cuando comienza el tema de la pandemia, digamos, donde nosotros salimos suspendidos, en un primer momento pensábamos que esto iba a pasar, digamos, que íbamos a tener un par de meses dispensados y o suspendidos, y que luego íbamos a retomar las tareas, pero bueno, fueron pasando las semanas y la empresa se ve que tomó la determinación de otro camino, digamos, de cierre de la planta, y lo empezó a comunicar a todos los organismos, digamos, ¿no? Tanto provinciales como nacionales. Comenzó a comunicarle también a los sindicatos de que habían tomado la determinación de cerrar. Y bueno, no obstante a eso, nosotros acá estábamos todavía sin cobrar, estuvimos 2 meses sin cobrar prácticamente, 2 meses y medio, y bueno, eso motivó de que nosotros nos viniéramos a instalar acá en las afueras de la fábrica con un acampe pacífico que hicimos, y bueno, utilizábamos las instalaciones de la empresa, solamente el comedor y los baños, digamos, ¿no? Y bueno, entonces eso fue el inicio, y bueno, logramos que la empresa después nos pagara. Sí. Pero bueno, lamentablemente iban pasando las semanas y cada vez hacía más fuerte el rumor de que la empresa iba a cerrar, y bueno, terminamos en una situación de la que lamentable, por supuesto, y bueno, después tuvimos que empezar a pensar en la posibilidad de un retiro, que es lo que había ofrecido la empresa en su momento. El único, digamos, la única alternativa que teníamos era lo que ofrecía la empresa. Y hubieron muchos compañeros que se fueron en un primer momento, y luego semana a semana se iban cada uno haciendo su arreglo con la empresa bajo ese único acuerdo que había, digamos, ¿no? Entonces, los trabajadores que quedamos resistiendo nos negamos a aceptar ese acuerdo porque entendíamos que podía haber una mejora. Y seguimos resistiendo hasta el final. Bueno, la lucha fue muy muy dura. Nos tocaron todas malas, digamos, ¿no? Porque el invierno más crudo de los últimos 20 años, en pleno contagios comunitarios y nosotros acá todos amontonados peleando por nuestro salario. Y bueno, o sea, nos arriesgamos a todo, ¿no? Entonces, en definitiva, la lamentable noticia es la del final, digamos, ¿no? Del cierre definitivo. Y nosotros acá luchando por algo mejor y habíamos quedado al último entre 70 y 80 compañeros, y fuimos los que quedamos hasta el final y, bueno, buscando la alternativa de conseguir un arreglo que sea superador al anterior, digamos, al único que propone. La empresa nos daba una sola opción que decía, los trabajadores que quieran arreglar le pagamos el 100% de su indemnización, pero en 12 cuotas. Esa era la alternativa que había, y después había otra alternativa que decía, te pagamos el 65% en 6 meses, pero ya tenías que resignar parte de tu indemnización. Y después te decían, te pagamos el 30% de tu indemnización en un solo pago. Pero imagínate que perdías el 70% de tu indemnización, o sea que era una cosa que nosotros bajo ningún punto de vista lo veíamos como una cosa positiva. Entonces, bueno, continuó todo el conflicto, nosotros seguimos acá, hubieron más de 200 compañeros que arreglaron con el acuerdo que proponía la empresa, y los que quedamos resistiendo acá sufrimos mucho y padecimos un montón de situaciones, nos cortaron la luz, no sé, pasamos mucho frío, pasamos hambre porque no cobramos el salario y a la empresa prácticamente es como que la obligamos a que nos pagara cuando le enviamos carta de documento, intimándola y bueno. Eso fue generando un montón de situaciones de desgaste al punto que los cuatro compañeros delegados que teníamos que eran nuestros representantes sindicales abandonaron la lucha, se fueron. Hicieron el acuerdo con la empresa y se fueron y nos dejaron solos acá y entre compañeros dijimos, bueno, o seguimos luchando o no nos queda otro camino que hacer lo mismo que hicieron todos los demás. Y bueno, sucedió que nos organizamos mejor, empezamos a intentar el contacto directo con el dueño de la empresa, que al final lo logramos, y eso motivó de que empezaran las negociaciones y pudimos llegar a un nuevo acuerdo, digamos, que fue el que se aprobó en las últimas asambleas que tuvimos, se aprobó ese acuerdo que es mejorado al anterior, digamos, ¿no? Bien. Con un 10% más, con achicamiento de cuotas. Entonces, bueno, bajo esas condiciones los compañeros vieron como que era una alternativa mucho mejor y muy superadora a la anterior y, bueno, bajo esas condiciones y teniendo en cuenta de que no había posibilidades de que la empresa vuelva a iniciar sus actividades nuevamente, los compañeros aceptaron esa propuesta última después de muchas negociaciones y bueno, y ahora lo que estamos haciendo es viendo a la Secretaría de Trabajo a firmar el nuevo acuerdo. Yo lo que te puedo contar es de mi experiencia, ¿no? Yo entré muy jovencito, con 18 años, 19, llevo 36 años trabajando en esta empresa. Yo la vi crecer, vi cómo tirábamos paredes con una masa, por ejemplo, para seguir ampliando para atrás. Y bueno, ya te digo, la vimos crecer en todo aspecto, en todo sentido, el recambio prácticamente totalitario de toda la maquinaria, maquinaria obsoleta, la cambiamos por una máquina nueva y eso nos tenía una expectativa muy muy importante, digamos, porque nosotros decíamos, esta empresa no va a cerrar nunca. Y hoy en la actualidad es una de las empresas más modernas, con un laboratorio sofisticado, con maquinaria de primera línea a nivel mundial, digamos, ¿no? Tiene, no sé, la última máquina que trajeron el año pasado fue una estampadora, que es una estampadora digital, que es fabulosa los diseños que hacen, con una cadena de clientes importantísima, como Nike, Adidas, que trabajamos para ellos. Y bueno, esta empresa tiene 45 años, yo llegué cuando ya llevaba 8 o 9 años la empresa, así que puedo decirle que vi todos los procesos, pasamos todas las crisis, todas, la del 2001, estar suspendido por falta de trabajo, no sé, distintas situaciones feas y algunas buenas también, porque hay que decir todas, ¿no? Desde la época de vacas gordas, nosotros... sentíamos hasta orgullo de decir somos trabajadores de Sedamil porque éramos los mejores asalariados de acá del Parque Industrial. Y todos los compañeros que conocíamos de otras empresas decían, dame una manito que quiero entrar en Sedamil. Porque bueno, se ganaba muy bien y bueno, eso digamos mantenía un prestigio y que con el tiempo se fue desgastando, ¿no? Nosotros... los trabajadores más viejos de acá entendemos de que, y siempre lo conversamos, ¿no? De que por ahí esta empresa cambió mucho en el cambio de autoridades, ¿no? Y creo que en otras empresas ha pasado algo parecido, ¿no? Cuando los viejos dueños, fundadores de la empresa se van poniendo grandes y se van retirando de la empresa para darle lugar por ahí a los nuevos dirigentes, ¿no? A los hijos o empiezan a manejar la empresa ya con un pool de abogados y cosas así, pierden la sensibilidad de lo que es estar mano a mano con el trabajador. Yo hoy, en la actualidad, hay gente de segunda línea, de tercera línea, que son los que les transmiten a los nuevos dueños digamos las circunstancias y las expectativas. Entonces es mucho más difícil. Y el dueño, el patrón, cuando pierde el contacto con el trabajador, digamos, sucede esto, ¿no? Y nosotros lo veíamos con mucha preocupación, pero bueno, aún así decíamos, esta empresa no puede cerrar jamás. Si queda una sola fábrica en el parque textil, de Trelew hace el Sedamil. Y bueno, nos equivocamos porque, en definitiva, me lo dijo un dirigente importante de la empresa los otros días, me dijo, cuando el trabajador pone todo de parte de él, cuando los encargados y los directivos de las empresas locales ponemos todas nuestras ganas de trabajar y el patrón no quiere trabajar más, ya no hay nada más para hacer. Yo creo que eso ha motivado que el directorio de la empresa haya decidido bajar los brazos, digamos, ¿no? Porque es lamentable, pero es así. Cuando el patrón no quiere trabajar más o cuando el negocio deja de ser negocio, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Lamentable porque, bueno, somos 300 trabajadores que vamos a engrosar ese número de esa lista inmensa que hay de trabajadores desocupados de Trelew. Sí. Trelew es una de las ciudades con mayor índice de desocupación en el país. Y eso preocupa porque, bueno, nosotros somos de acá, no es mi caso porque yo vine del norte hace 40 años, pero soy prácticamente un patagónico más, ¿no? Pero me considero así. Y amo esta ciudad, amo esta provincia, y bueno, es lamentable porque, bueno, hoy muchos de nuestros compañeros, inclusive en el cual me incluyo, digamos, quedamos fuera del sistema laboral, digamos, no tenemos posibilidad. De un compañero que ya cumple más de 50 años, nadie lo toma, optan por ahí por algún trabajador más joven. Entonces, bueno, es lamentable por eso, digamos, ¿no? Porque, las expectativas son las que tenemos, son las de seguir luchándola, porque la vida se trata de eso, ¿no? De seguir luchándola, pero va a ser difícil para muchos compañeros, ¿no? Y otros que son más jóvenes, bueno, para ellos también va a ser difícil, pero bueno, la juventud es la que le permite por ahí tener otra alternativa que nosotros los trabajadores más antiguos ya no la tenemos, ¿no? Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Lo que vas a escuchar es un informe semanal sobre salud y seguridad laboral, un micro del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Se multiplican los contagios y las muertes por COVID entre las y los trabajadores. Ramón Frías, empleado de la fábrica alimenticia Alijor, falleció el 6 de julio, con solo 58 años. La planta de Garín donde trabajaba fue clausurada días anteriores por una denuncia que realizó la comisión interna ante las autoridades municipales de Escobar. La denuncia se efectuó porque la patronal quería seguir produciendo, aún tras conocerse que se habían disparado los contagios por coronavirus entre los empleados. Según las estadísticas que lleva el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, solo en la filial Buenos Aires hay 145 trabajadores y trabajadoras afectados por coronavirus. El 16 de julio se confirmó la muerte por COVID de un trabajador del ingenio azucarero Ledesma en Jujuy, donde hasta el momento se registran más de 15 casos de contagio. El fallecido se encontraba trabajando pese a tener antecedentes de diabetes, según informaron fuentes sanitarias. A pesar de este anuncio y de los casos detectados entre el personal, la empresa, que cuenta con más de 6.500 empleados, sigue actualmente desempeñando sus actividades productivas. Dolor y bronca por dos muertes en el sector salud. En la clínica privada Gregorio Marañón, perteneciente al municipio de Morón, se registra un gran número de contagios entre trabajadores y trabajadoras. Bajo estas condiciones, se produjo hace pocos días la muerte por COVID de una enfermera. Las denuncias realizadas previamente por vecinos en las redes sociales daban cuenta de más de 40 trabajadores contagiados y otros tantos con síntomas, los cuales fueron sometidos para seguir trabajando en un claro incumplimiento de los protocolos del Ministerio de Salud. Los empleados denuncian que las autoridades se niegan a hisopar al personal y entregan elementos de protección de mala calidad y en cantidades insuficientes. Algo similar ocurre en el Hospital Piñero, donde el 21 de julio se confirmó el fallecimiento por COVID de una trabajadora de limpieza. Actualmente, hay al menos 9 enfermeros y enfermeras contagiadas en el sector y 5 aislados por contacto estrecho. A esto se le suman al menos otros 6 trabajadores aislados por coronavirus de la Unidad 10 de Traumatología del hospital, hoy reconvertida en sala COVID. Los trabajadores de limpieza denuncian que la empresa Dynamic Clean oculta la muerte de su compañera, negando que haya sido producto del COVID, y no les garantiza los equipos de protección para la tarea que realizan, además de pagarles el salario en cuotas. Si pueden evitarse, no son accidentes, son asesinatos laborales. El 26 de julio se confirmó la muerte por COVID de Oscar Arnoldo García, trabajador de la empresa Lácteos Vidal Sociedad Anónima. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera había reclamado previamente a la empresa medidas de seguridad e higiene y cumplimiento de los protocolos. La respuesta de la empresa fue intimidar a los trabajadores con armas de fuego y obligarlos a trabajar a punta de pistola, bajo pésimas condiciones. Hoy la empresa involucrada cuenta con más de una docena de trabajadores infectados y un fallecido. Un trabajador de Coto muere por COVID. Luego de la denuncia de los trabajadores de la cadena de supermercados que hemos informado en el anterior micro radial, el miércoles 29 de julio se confirmó la muerte de Jorge Alcaraz, luego de que fuera obligado a asistir a su puesto tras presentar síntomas de COVID. La empresa no solo incumple con los protocolos sanitarios de protección y oculta los casos de contagio, sino que se niega sistemáticamente a realizar hisopados, exponiendo constantemente a empleados, familiares y clientes. El cumplimiento de las medidas de cuidado y prevención dependen de la organización de las y los trabajadores. ¿Cuál es la situación de los trabajadores de reparto en relación a las condiciones de seguridad e higiene durante la pandemia? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo del sector? ¿De qué se trata la ley que aprobó la legislatura que regula el trabajo de los repartidores? Entrevista. Maximiliano, trabajador de Glovo. Bueno, mi nombre es Maximiliano, soy trabajador de Glovo y pertenezco a la agrupación de trabajadores de reparto, ATR, la cual venimos organizándonos hace casi 3 años ya y dándole una pelea a todas las patronales de las aplicaciones, tanto Glovo como PedidosYa, como Uber Eats y como Rappi. La situación de los trabajadores de reparto en cuanto a los materiales de seguridad e higiene es exactamente igual que antes de la pandemia. Porque las empresas, a pesar de varios reclamos y 4 paros nacionales que hemos realizado, no han brindado nunca materiales de seguridad en cantidad y calidad. Sí lo han hecho esporádicamente, a un nivel totalmente insuficiente, porque tienen que tener en cuenta que capaz que nos llaman una vez cada 15 días o una vez por semana para darnos un barbijo que es descartable y que se degrada a las 4 horas, algún guante que al tener manubrio y con las bicicletas y las motos se rompen al rato y con suerte nos dan alcohol en gel. Quiere decir que todos los materiales que nosotros tenemos que tener para tratar de achicar la posibilidad de contagio del COVID-19 salen obviamente de nuestros bolsillos. Después otra cuestión con el tema de la seguridad es que ya pasados los 120 días de la pandemia, del inicio de la cuarentena y del aislamiento social, hemos sufrido la muerte de un compañero cada 15 días. Ya van 8 compañeros que murieron a partir del inicio de la pandemia. Estamos reclamando justicia para ellos porque las empresas no han dado en ninguno de los casos ningún tipo de indemnización. Queremos que los compañeros tengan una RT paga y clara, indemnización para los familiares que han quedado totalmente sin ningún tipo de ingreso, y nosotros nos negamos a que sean a aceptar de que sean accidentes viales, sino que denunciamos que son asesinatos laborales porque son en el marco de las tareas y aparte producto de estar en la calle 12 horas, 14 horas. No tenemos tope de horario nosotros para trabajar, y esto obviamente que incide en la baja de la atención de los compañeros que están 8 horas, 10 horas. Es imposible mantener la atención en el tránsito de las ciudades tanto tiempo, y esto obviamente que produce una baja de atención, y es ahí que se producen estas muertes que para nosotros obviamente son asesinatos laborales. Maximiliano, trabajador de Glovo. La ley que se votó en la legislatura el viernes de la semana pasada va totalmente en contra de todos los reclamos que venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Ha sido tratada por la Comisión de Tránsito, de Vialidad, y no por la Comisión de Trabajo, que debería haber sido así. Y nosotros lo que estamos luchando es por una regulación en la que se nos considere realmente trabajadores para poder tener un horario definido. Estamos planteando la insalubridad de nuestra tarea, producto del gran impacto físico y psíquico que tiene estar tantas horas en la calle. Estamos cobrando miseria en relación a lo que es el costo de la canasta familiar, que hoy está ubicada en alrededor de 90 y pico de mil pesos. Un compañero que trabaja 14 horas, 12 horas, llega a la mitad de esta cifra. Y bueno, venimos realizando muchísimas medidas de lucha, muchas también en relación a la inseguridad que sufrimos producto de las zonas liberadas que la policía, tanto metropolitana como de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, garantiza a los delincuentes en total connivencia. Y nos estamos organizando a través de asambleas en los lugares de trabajo, que es la calle, donde hay lugares de trabajo, vamos y deliberamos la necesidad de organizarse. Hace poco, la semana pasada, el viernes, tuvimos una reunión con la IWGB, que es un sindicato que nuclea repartidores en Inglaterra, en una reunión con 10 compañeros, y el lunes de esta semana hemos hecho un plenario abierto con la participación de compañeros de Ecuador, de México, de Brasil, que el lunes 25 van a un segundo paro nacional, y el cual hemos quedado en empezar a discutir un próximo cuarto paro internacional para darle pelea a estas patronales que lo único que están garantizando es una precarización extrema de la actividad, una flexibilización laboral acorde a las necesidades capitalistas de este momento, donde estamos en un marco brutal de despidos y de cierre de fábricas, y mucha gente cae a trabajar en este tipo de aplicaciones sin ningún tipo de derecho. Es decir, que nosotros tenemos absolutamente todo para conquistar, porque no tenemos absolutamente ningún derecho. Este fue el informe semanal sobre salud y seguridad laboral, un micro del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Seguinos en Facebook, Basta de Asesinatos Laborales. Uruguay. Nuevamente el pueblo uruguayo se movilizó contra la aprobada ley de urgente consideración, la cual desde una concepción ideológica de lo público, redefine una reestructuración del Estado hacia el neoliberalismo. Escuchemos parte de los discursos pronunciados. Pone en discusión la ley de urgente consideración. Una ley que aborda reformas estructurales, que implanta una política represiva, que vulnera derechos, que desmantela mecanismos de protección. Una ley de retrocesos con todas las letras, que se aprueba en un formato que, tal cual lo plantea una investigación del Centro de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencias Políticas, es de baja calidad democrática. La ley de urgente consideración supone un giro represivo, una concepción de sociedad y Estado restrictivo, que busca que la sociedad civil no participe en una vida democrática y plena, y tienda a una concepción de un Estado policíaco, represivo. La LUC tiende a concentrar las decisiones en materia de la educación pública y las tiende a concentrar en el Poder Ejecutivo, las privatiza y excluye la participación democrática de los actores educativos. Ningún país serio regala el destino de la educación. La tradición bareliana de la educación pública es un patrimonio nacional que no puede transformarse en moneda de cambio. Responde a una voluntad política de implementar una reforma estructural del Estado, donde el presupuesto nacional obviamente irá en sintonía. La ley de urgente consideración es el brazo ejecutor de un proyecto de ajuste que corre riesgo de traducirse en el presupuesto nacional. Por eso hoy estamos acá. El presupuesto nacional es el principal instrumento de política económica. En él se concentra la orientación política del gobierno, asignando prioridades. El anuncio de las autoridades de privilegiar las cuentas públicas en lugar de las políticas sociales supone poner a la sociedad al servicio de la economía. Desde el campo popular entendemos que la perspectiva del presupuesto debe ser la de atender las necesidades que tiene nuestra gente, las cuales se han multiplicado con la crisis provocada por la pandemia. No es con menos Estado que podremos salir todos y todas, sin que nadie quede por el camino, sino todo lo contrario. Esta pandemia también ha dejado claro en el mundo y en nuestro país el invalorable aporte que tiene lo público para el bienestar de toda la población. Ha sido la universidad, ha sido Antel, ha sido el Sistema Nacional Integrado de Salud, ha sido el Plan Ceibal, ejemplos de cómo el Estado puede ayudar y capitanear la lucha frente al COVID. En este presupuesto debemos seguir yendo por la misma línea, revalorizando lo público, lo que es de todos y todas. Es impostergable destinar presupuesto a sostener la educación pública. Educación pública que ha demostrado sus fortalezas en todos los niveles y que debe seguir siendo apuntalada. Es necesario fortalecer la inversión en vivienda, para que ningún uruguayo o uruguaya quede sin un techo y también se fortalezca la generación de puestos de trabajo. En estos inviernos fríos, es importante decir que no hay otro camino que el de la construcción de políticas públicas con participación social, que el desmantelamiento de las políticas sociales no es una opción de calidad, que es necesario acompañar a todas las personas que la están pasando, que están pasando las peores condiciones. Es necesario sostener también que nadie puede morir adentro de su casa y que se necesitan más recursos para combatir la violencia de género, como viene sosteniendo la Intersocial en su plataforma. Le exigimos al gobierno que piense, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo verdaderamente urgente? Lo urgente es un presupuesto digno que defienda los intereses de las grandes mayorías nacionales. Lo urgente es la gente, no la ley de urgente consideración. Estamos convencidas y convencidas que la fuerza también es de la gente, que las posibilidades de transformación son por el camino de la negociación y la movilización. Esta realidad se puede cambiar, claro que sí, con la activa intervención del movimiento popular y todas sus organizaciones hermanadas en la Intersocial. Por último, y para ir finalizando, debemos seguir construyendo y ampliando la Intersocial. La lucha es entre todos y todas, no por separado. La unidad y el diálogo es fundamental para avanzar, a seguir construyendo en defensa de todos y todas, por renta básica, por presupuesto para el pueblo, no a la ley de urgente consideración. Organizar la lucha es mantener la esperanza. Gatillo fácil o pena de muerte. En la Bahía Negra de Ginóbili, de la Marina, los votantes de los blancos hijos de Roca, Macri, Almirante Rojas y otros conquistadores del desierto, se encontraba un pibe que nació en Pedro Luro, un pibe llamado Facundo, que por eso será iracundo, pero de apellido Castro, que hizo que en su pecho impreso esté la cara del Che, un portador de ternura. ¿Los aparecidos siguen desapareciendo en democracia? Él imprime sus camisetas y se lo llevaron. Lo mismo que a Maldonado, Julio López, Rafael Nahuel. Estaba circulando sin salvoconducto y a otro Facundo Scalzo con la misma suerte de ser los rebeldes por caminar. Entre muertos y abusos, estos guardianes de la impunidad están libres y con todo el permiso de sus superiores. Inferiores que matan. Pero ya sabemos quiénes son los virus de esta peste nacional. La llamada casta política, a la que yo llamo pelotón de inseguridad. Y siguen como antaño, con el miedo a los negros, a los piqueteros, que como no tienen educación, no les gusta trabajar, nos roban la plata con los subsidios que le dan, eso es todo. Y son justos esos negros, esos piqueteros. Justo ellos los que habitaron estas tierras antes que llegara Garay. Son ellos los que están exilados en su propia tierra. Mapuches, araucanos, patacones. Y los siguen matando. ¿Para qué? Por dejarlos. Ahí no, por desalojarlos de la propiedad. Me avergüenzo decir basta. Me avergüenzo decir basta por escrito. Hasta aquí Música y Noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.